rock this place. What is he like? What's he like anyway? Yo, man, what do you expect? The guy's a gigolo, man. You know what I mean? Buffalo Stance con Nena Cherry. La canción alcanzó el puesto número 3 tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido en 1988. Y seguimos con otra canción que habla de búfalos. Es un tema del rey del reggae, Bob Marley, que hace referencia a los regimientos de caballería estadounidenses formados por gente de raza negra y que eran conocidos como Buffalo Soldiers, debido a que admiraban la fuerza y el valor de los nobles animales, de los búfalos, y les pusieron ese nombre como homenaje. Bob Marley con Buffalo Soldiers. Buffalo soldier, dread like a rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Buffalo Soldiers con Bob Marley, considerado el rey del reggae, con más de 200 millones de álbumes vendidos en todo el mundo. Marley sigue siendo un ícono en Jamaica. Y cambio de temática en Happy Hour para recordar ahora a John Lennon. Ayer se conmemoraron 81 años del nacimiento del ex Beatle, y esta es una de las más hermosas baladas que John Lennon le compuso a la mujer, y especialmente a su musa e inspiración, Yoko Ono. Woman, John Lennon. For the other half of the sky. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. Woman, de John Lennon, una canción dedicada a su compañera Yoko Ono y a todas las mujeres del mundo. John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 y murió asesinado el 8 de diciembre de 1980. Y hoy se cumplen 12 años de la muerte del cantante irlandés Stephen Gately, que hizo parte del grupo Boyzone, que con esta canción logró los primeros lugares en 1997. Pictures of You. I had nowhere to go. I was alone. How was I to know? Colors of You, con el grupo irlandés Boyzone, que tuvo un gran impacto en la década de los 90. Hace 12 años, el 9 de octubre del 2009, murió uno de sus integrantes, Stephen Gately, a los 33 años de edad, causando gran conmoción en el Reino Unido. Y hoy está cumpliendo 67 años de edad el cantante David Lee Roth, a quien vamos a recordar junto a la legendaria banda Van Halen, interpretando un clásico de clásicos, Panamá. Halen con Panamá, una canción que llegó al puesto número 3 en 1984. Así también se llamaba el álbum que contenía la canción, 1984. La voz de David Lee Roth, que nació el 10 de octubre de 1954, hoy hace 67 años. Y mañana celebrará 75 años Daryl Hall, integrante del dueto Daryl Hall and John Oates, considerado por la revista Billboard como uno de los dúos más importantes en la historia. Y transcurría el año 1982 cuando Daryl Hall y John Oates sorprendieron con esta canción que llegó al número uno, Man Eater. Man Eater.

misdemeanor here. Lady Marmalade, la canción interpretada por Pink, Little Kim, Maya y Cristina Aguilera, que causó mucho furor, sobre todo en los jóvenes, ya que desconocían la versión original de la canción de la década de los 70, interpretada por Patti LaBelle. Y ahora seguimos con los Spin Doctors, la banda neoyorquina que se formó en 1988 y que marcó un nuevo estilo en los 90, convirtiéndose en grandes de la música. Su primer disco lo lanzaron en 1991 y contenía canciones como Two Princes. Two Princes, la canción más popular de la banda neoyorquina Spin Doctors, uno de los temas más populares de los noventas. Y seguimos ahora en esa década, en los noventas, con la banda canadiense Simple Plan. Welcome to my life. Checking in on traffic from Skycontra 5. There's trouble on the 80 interchange leading into the city. Looks like traffic is backed up for miles. In this blistering heat, I wouldn't want to get stuck in that traffic. Let's get down there and take a closer look. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want